Hola a todos. De esta manera tan poco usual, comienza hoy Chorro de Luz, el espacio semanal dedicado a la música de vanguardia, a los sonidos difíciles, que cada lunes y viernes, si nos escuchan en la repetición, pone en antena Radiopolis en el 98.4 de la FM para Sevilla y en internet y para el mundo a través de www.radiopolis.org. Saludamos también, y como siempre, al conjunto de las emisoras, que cada vez son más, que nos sintonizan en sus parrillas a lo largo de la semana, entre ellas Radio Círculo en Madrid, Radio Pica Barcelona, Radio Clara Alicante o, al otro lado del mar, Radio Culiacán en Culiacán, Argentina, o Radio Ibiza en Medellín. Proponemos hoy un viaje sonoro y también solidario al universo del Sáhara, más concretamente a los campamentos saharauis. La premisa que motiva esta escueta pero intensa, si esperamos, inmersión en la música del Sáhara y sus consecuencias en la contemporaneidad nos la ofrece el invitado que nos acompaña hoy en directo en el estudio, el periodista y escritor César Rufino. Él fue ganador del premio de novela Francisco Umbral por su obra Títeres sin cabeza y en la actualidad es un destacado miembro de la plantilla de redactores del periódico decano de Sevilla, El Correo de Andalucía. Pero su presencia hoy aquí viene determinada por la reciente publicación de un libro titulado 54 test en la casa de Haiduma y subtitulado, para despejar cualquier género de dudas al respecto de su contenido, una mirada diferente sobre la acogida de niños saharauis y la situación actual del Sáhara. César, buenas tardes y gracias por atender la invitación de Radiopolis y en este caso de Chorro de Luz. Muchas gracias, Ismael. Buenas tardes. Esmara suena a cabra. Ellas son la carcajada permanente del desierto, la forma que tiene el oído de recordarle a uno que esto es una locura. Así comienzas tu primera anotación un domingo de Ramos de 2010 en el que te encontrabas allí. ¿Realmente es esa la primera impresión? Yo no sé cómo será el infierno. Espero no tener que conocerlo nunca. Pero llegamos a Esmara, tuvimos la mala suerte de que había luna llena. Y digo mala suerte porque cuando en el desierto, por lo menos en aquella parte del desierto, hay luna llena, una gran campana de arena enrojecida cubre tu cabeza. Bajo esa campana de luz roja, de arena, iluminada por la luna, tienes que ir subiendo y bajando unos terraplenes poco definidos, raros, extraños, que te van surgiendo al paso en la oscuridad más absoluta, bajo un calor asfixiante con un puño metido en la garganta, que es la propia arena del desierto. Por la mañana cuando despiertas, pues ya, bien, ya no es tanto el infierno, ya es un poquito más el purgatorio, ¿no? Pero bueno, esa es la primera sensación que tengo. Vamos a intentar situarnos, siquiera, en esa llegada. Teníamos una cabrita saharaui, según al menos el registro de la grabación, llamando a su madre. Antes de centrarnos en lo humano, en lo emocional, que es al fin y al cabo gran parte del corazón de tu libro, César Rufino, autor de 54 test en la casa de Haiduma, invitado hoy en Chorro de Luz, quisiera que nos esbozaras un pequeño retrato físico o geográfico del lugar en el que estuviste. No sé si responde plenamente a los peores tópicos que desde aquí podamos imaginar. Alguna vez, hablando contigo además, yo creo que lo he podido comentar, aquello es una cárcel por donde se lo mire. Es una cárcel sin barrotes, pero o bien con unos barrotes distintos, que son el calor, el sol, la lejanía de cualquier otro lugar del mundo medianamente habitable, porque aquello sin duda no lo es, no es habitable. Mi percepción física de aquel lugar es un arenal, un pedregal tremendo, es la sequedad, es el silencio, es un horizonte que me cuesta averiguar porque no tengo referencia, no hay edificios, no hay montañas, no hay ningún tipo de accidente geográfico que me ayude a marcar las distancias. Es un constante espejismo de arena que se sobrepone, se superpone sobre otro espejismo de arena, así hasta el final. Y te sientes, es curioso, es la sensación que da el desierto con toda su amplitud, con toda su grandeza, es una sensación de enorme claustrofobia. Te sientes encerrado en el lugar más abierto del mundo. Y a pesar de que aquí nos empeñemos en poner una especie de imaginario a banda sonora a toda aquella vivencia, realmente es el silencio, ¿verdad?, el que protagoniza. Sí, es curioso, es difícil de entender un lugar donde nada suene. No sé si cualquier persona que quiera hacer memoria de, no sé, de su infancia, las tardes en el pueblo o los veranos en la playa, su memoria es también memoria sonora. Sin duda. Tienes una memoria de las chicharras por la tarde después de comer en el campo, o el sonido del viento, la campana lejana que te marca la hora de no sé cuánto, en la playa exactamente igual, en tu casa, no sé. Todo lo que guarda memoria guarda también una memoria sonora. En el caso del desierto, por lo menos de esta parte, de la parte de los campamentos, que es por así decir el desierto dentro del desierto, no hay sonido. No sé por qué. Quitando las cabras, que te marcan esa hora loca permanente, es como un reloj de Alicia que estuviera permanentemente dando la misma hora. Quitando eso, no hay nada, no hay eco. El desierto, no, por lo menos bajo mi percepción, aquello no tiene eco ninguno. La gente, además, es gente muy callada. No sé por qué se tiende a decir que el andaluz pues tiene mucho de árabe, ¿no? Sí, cierto. Y probablemente sí, ¿no? No tiene mucho de saharaui, eso es seguro, ¿no? Porque ellos son muy burgaleses para el trato con, ¿no? Llevan una vida muy callada, hablan bajito, no arman ruido. No sé si por cortesía, por hospitalidad, ¿no? Los de no molestar al que llega, o porque realmente son así, que es más bien lo que yo pienso. Un pueblo muy callado, donde no se escucha mucha música, en las casas no hay equipos de música donde esté sonando ni radio ni nada. Eso por supuesto que no, ¿no? En cuanto a los sonidos ceremoniales de las fiestas, pues las fiestas son muy de vez en cuando y tampoco es algo frecuente que tú escuches allí. Escuchas básicamente tres sonidos. Uno, el silencio más absoluto, que es aterrador. Dos, las cabras, que son lo único que allí te da la medida de los espacios, el eco de las cabras o la voz de las cabras, porque eco no hay. Y tercero, la arena. ¿Cómo suena la arena? Pues es un sonido que más vale no tener presente, no fijarte mucho porque enloquece también. Es un sonido como de papel frotado permanentemente. Uh-huh. Y además, ayudado por el viento, a veces es muy, muy, muy incordiante al oído. Uh-huh. Sí, es curioso, son los tres sonidos de ella. E imagino que aquellas gentes viven esta especie de tiranía de estos tres sonidos con total normalidad, como viven otras tantas desgracias que azotan a su pueblo. Sí, bueno, allí no tienen más remedio que aceptar la fuerza de la naturaleza, que en este caso se corresponde también con los sonidos. En cuanto a las cabras son su única industria, ¿no? Quitando la ayuda que puedan recibir de fuera. Lo de las cabras tiene un sentido, es que la cabra es el único animal que come de todo, junto con el cerdo, pero claro, ellos cerdo no comen. Uh-huh. Entonces, pues una ropa que se les queda vieja, con, no sé, un cartón, pues eso va a la cabra y la cabra se lo come. Entonces es un reciclado. Hacen una especie de compostaje a través de la cabra. Sí, son como decía Jaiduma, que es la protagonista de esta historia, son cabritas refugiadas, ¿no? Son cabritas que, bueno, todos los poquitos desperdicios que la comunidad saharaui produce, porque es curioso que no tienen nada, pues poca basura pueden producir, pues ese lote pequeño de desperdicio va a la cabrita se la come, la cabrita engorda y la cabrita a su vez es convertida en alimento. Aunque la música del Sáhara o la música saharaui está ciertamente muy perdida en los orígenes de un pueblo desterrado, la suya tiene unas reglas, como otras tantas músicas étnicas, muy estrictas, con una serie de modos, ritmos y afinaciones específicas que rigen el desarrollo de los temas. Dos son los instrumentos básicos de ese Sáhara en el exilio, uno de cuerda, denominado tidinit, y otro de percusión, tebal, un tambor, en ocasiones un tambor de calabaza, tocado casi en exclusiva por las mujeres. El sonido íntimo de la tidinit puede amenizar una reunión familiar, pero para enfrentarse a un concierto al aire libre en pleno desierto necesitaban algo mucho más potente, como por ejemplo algo que percibimos en el track, en el tema que escuchamos. Escuchábamos un fragmento de música festiva del Sáhara, concretamente grabada, registrada además en un campamento saharaui por Edni Songway, uno de los etnomusicólogos que más ha trabajado sobre la música de aquellos territorios. Estamos en directo, seguimos en directo con César Rufino en Chorro de Luz, el espacio dedicado a la música complicada, la música contemporánea, que hoy, sin embargo, ha querido abrir una ventana a otro universo. Aunque tu viaje, César, estuvo marcado, determinado por la relación que estableciste con la familia de tu niña de acogida, de la que luego hablaremos, no sé si tuviste tiempo u oportunidad de observar la relación de esta comunidad con la música, con la danza, en algún tipo de recibimiento, ofrenda. Básicamente, por lo que yo pude ver, y fuera de lo que son los ritos, las fiestas, su relación con la música es cero. No tienen el hábito, no sé si tal vez por influencia de la religión del amplio quehacer que tienen allí todos, porque pese a ser una sociedad que no, desgraciadamente, no puede vivir de su trabajo, sí es verdad que trabaja mucho. Los niños, tal vez, y sobre todo los niños que han vivido en España, que han pasado veranos en España, sí, casi todos ellos tienen pues un pequeño equipito de música, su MP3, y sí es frecuente, de vez en cuando vas paseando por allí, pues escuchar a algún niño que tiene una canción de música absolutamente 40 principales, uh-huh. Pero no va mucho más allá, ¿no?, su relación con la música, ¿no? Y cuando estos niños llegan aquí, ¿de qué manera reciben el enorme impacto que nos inunda? Ya sea saliendo a la calle, a nivel del sonido, del tráfico, estamos en una burbuja de sonido, queramos o no, incluso entramos en un bar y aunque no queramos estamos escuchando una música que no hemos decidido, pero que está ahí. Es decir, de ese silencio tan absoluto a este universo, ¿cómo lo viven, cómo lo experimentan? Pues con una absoluta normalidad, que no sé si es fingida o es una pose. También ten en cuenta que ellos allí, como tienen televisión por satélite, tienen ocasión sobrada de saber cómo es nuestra sociedad. Más bien el problema es a la inversa. El problema de adaptación es el nuestro cuando llegamos allí, porque el conocimiento que tenemos de los campamentos del Sáhara, de refugiados del Sáhara, es muy teórico. Muy poco pragmático. En realidad, una de las razones de escribir este libro fue que la gente que quisiera viajar a los campamentos tuviera una referencia personal de primera mano para hacerse una idea veraz o cabal de lo que allí se podía encontrar. Los niños no, los niños cuando vienen se adaptan inmediatamente. El universo sonoro para ellos del mundo occidental lo tienen plenamente aprendido de las series que ven de la tele. No quiero decir con esto que iban en la opulencia, tengan un televisor para cada uno como aquí, nada de eso. Pero sí es verdad que en algunas casas hay televisores, ven muchos culebrones, es curioso. Y sí, tienen un conocimiento más o menos cierto de cómo funcionamos nosotros. Pero por otro lado, aparte de todo esto, también es un pueblo muy orgulloso. Y cuando vienen los niños, fingen que nada les sorprende. Ajá. Por un prurito de orgullo del pobre, que a mí me parece maravilloso. ¿Acaso uno de los instrumentos más primitivos, nuestro propio cuerpo, a través del batir de las palmas, es también un elemento identificativo de la música del Sáhara? Hasta allí se desplazó el compositor norteamericano Steve Reich a mediados de los 60. Sabido es el interés de los compositores de la escuela minimalista o de la escuela repetitiva, como ustedes prefieran, por la música de tradición balinesa. Pero no es tan conocido, sin embargo, como el genial autor de música para 18 músicos, o Drumming, también estudió con profundidad y tradujo a su propio lenguaje muchos de los patrones rítmicos aprendidos en un lugar como el Sáhara. Thank you. Pues bien, al hilo de la escucha en vivo de sonidos como los que nos han estado acompañando los últimos minutos, Steve Reich creó su Clapping Music, o música de palmas, que no es otra cosa que el resultado más directo de la exposición a aquellas músicas. Una pieza compuesta en 1972 para un dúo de palmeros que interpretan un ritmo ternario repetitivo, como no podía ser de otra manera. Tanto la rítmica como la intención de que la obra pudiera ser ejecutada por músicos no profesionales emanan una cierta idea de amateurismo derivada de la experiencia del compositor en África. Escuchamos ya esta breve Clapping Music de Steve Reich. quizás una huella por mínima que fuera, podíamos rastrearla en esta Clappy Music o música de palmas que Steve Reich compuso como resultado de su estancia en el Sáhara en el año 70, antes de que ocurriera la catástrofe. Me interesa César Rufino, con quien conversamos hoy en directo en el estudio de Radiopolis, que hablemos del tiempo, una cualidad por otra parte esencial en la música. ¿Con qué cadencia transcurrían los días en el campamento de Smara desde que amanecía hasta la puesta de sol? Eso de que el tiempo es relativo es absolutamente cierto, al menos por lo que al desierto del Sahara respecta, y más concretamente a los campamentos de refugiados saharauis. Allí el tiempo no viene marcado por ninguna labor en concreto, ni por el tránsito del sol, ni por nada que no sea el té. Allí son las tres sesiones diarias mínimas de té las que determinan las pausas, las que cierran, las que pasan página de una actividad y abren una nueva actividad una vez terminada esa ceremonia, que por cierto es larguísima. ¿Ibas predispuesto ya cuando partiste de Sevilla a anotar todo lo que vivieras, vieras o experimentaras? Es decir, estos 54 test en la casa de Haiduma estaban predestinados a ser escritos en el mismo momento en el que le prometes a tu niña de acogida, Hasina, que ibas a ir a visitarla. No recuerdo muy bien cómo fue el origen. Sé que, como periodista, pues siempre quise, o siempre me planteé este viaje, entre otras cosas, como una experiencia de aprendizaje que luego me interesaba mucho contar a los lectores. En este caso, pensando en los lectores del Correo de Andalucía. Lo que pasa es que la situación te supera. Cuando tú llegas allí, te das cuenta, cuando llegas allí y estás más de un día, y más de dos, y más de tres, te das cuenta de que aquello excede con mucho los límites naturales de un reportaje escrito y se come un periódico entero, porque ¿qué es lo que no cuentas? Si, como estás viendo, del sonido podemos estar horas hablando cuando es un sonido inexistente. Imagínate, ¿no? Todo lo demás, todo lo que el resto de los sentidos o la combinación de todos los sentidos te puede dar para un reportaje. Es inagotable. Entonces, conforme iba tomando notas en mi diario, que primero, al principio, tal vez no eran demasiado elaboradas, pensando en que podía ser eso, simplemente notas para un reportaje, pero conforme fui avanzando en esas notas, me di cuenta de que no, de que el reportaje no tenía sentido, y en todo caso lo que sí podría tener sentido es publicar las notas tal y como se escribieron. No me interesaba tanto hacer una obra literaria como tal, que el lector pudiera apreciar por lo bien escrito o los giros tan graciosos o tan tal que pudiera tener, como por la sinceridad. Este libro, pues, tal vez no es de una pulcritud exagerada en lo tocante al estilo, pero es auténtico. Está tal cual se escribió. No tiene ninguna corrección. Un par de notas, que tiene una explicación de por qué no se escribieron en ese momento, pero en general está todo tal y como se escribe. Sobre todo tiene un sentido de inmediatez total y de transmite también al lector, y así lo he podido contar recientemente, una sensación casi de estar allí contigo al lado. Realmente me llama la atención y me sorprendió cuando empecé a leerlo, y supongo que a todos los lectores que se acerquen a él también les pasará, que de alguna manera al principio da casi pudor, en el sentido de que nos haces partícipe de tu experiencia en todos los ámbitos, desde el más digno al más, entre comillas, sí, indigno, y nos hace sentirnos casi voyeurs de un viaje que no es precisamente un viaje a las Islas Mauricio. No tiene nada que ver. Yo no he estado en las Islas Mauricio, pero bueno, me las puedo imaginar. El Sahara no te lo puedes imaginar. Entonces, ese es el problema. Hay un problema de falta de imaginación que requiere que un viaje como este sea contado hasta en lo más escatológico. He procurado que no lo fuera tanto, ¿no? Tú que lo has leído, pues puedes dar fe de ello, ¿no? Sí, no sé qué decirte. Sí, puede que me haya pasado un poco. No se puede. Pero en cualquier caso, terminas el libro con lástima de que se acabe, así que en ese aspecto funciona, con lo cual deduzco que no te has pasado. Desde un punto de vista de occidentales, la relación con los elementos en un lugar como aquel debe, por fuerza, resultar complicado. Y así lo narras especialmente en las primeras anotaciones del libro. Pero hablábamos mientras que sonaba la música, ¿cómo crees que lo perciben ellos? Quiero decir, ¿llegan a ser conscientes del durísimo, del espantoso, según tus palabras, lugar en el que viven? Sí, sin duda, sin duda. Sin duda ellos lo saben y si no fuese así, no existiría este programa de Vacaciones en Paz, gracias al cual un número de miles de niños saharauis pueden evadir los rigores del desierto durante 2 meses de verano al año, tanto en España como en otros países, ¿no? Italia, sobre todo. Sí que lo son conscientes, lo sufren mucho. Además, el calor provoca enfermedades también. Aparte, es un pueblo que tiene problemas de abastecimiento de todo tipo, desde agua hasta alimentos. Entonces, eso endurece aún más las condiciones de vida. Sí, sí lo son. Hablando con Jaiduma, con la madre de Hasina, y en general con toda la familia, sí, es un elemento que está permanentemente ahí. Serkan, el tío de Hasina, nos decía que eso no era un lugar para vivir. Y no hacía falta que nos lo dijera. Estábamos viendo que no es un lugar para vivir. Todos los pueblos, o al menos yo no conozco ninguno en el que esto no suceda, tienen un cierto aprecio, que generalmente suele ser un amplio aprecio por el sitio en el que viven. Este no es el caso. Realmente ellos se sienten no solo en el destierro, sino además desterrados a un lugar terrible. Sí, claro. Y con el inconveniente de que además están a un palmo de su casa, que es el territorio hurtado por Marruecos y que se llama República Árabe Saharaui Democrática. Un terreno en el que no pueden estar desde hace 35 años, del que fueron expulsados. Y es una melancolía urgente por esa misma razón que te digo de la vecindad. Están justo al lado, es como tener el agua a un centímetro de los labios y no poder mojar los labios con ella. Uh-huh. No sé qué habría sido de ese pueblo si, en vez de haber sido acogidos por la generosidad de Argelia, hubieran tenido que venirse a España o a otro lugar, donde además del territorio hubieran tenido que perder determinadas costumbres, incluso la forma de vestir, el paisaje saharaui, que es importante. Sí, eso es complicado. En alguna ocasión nos hemos referido en Chorro de Luz a la música del inmenso compositor andaluz del siglo XX, el jienense Francisco Guerrero Marín, que nos dejara en 1997. Suya es la obra Sáhara, una pieza para orquesta firmada en 1991 que constituye, a mi entender, uno de sus trabajos sinfónicos más impresionantes y también más, entre comillas, relativamente interpretados. Guerrero, como todos los grandes, era un intransigente con los músicos, a los que sometía a pruebas durísimas, con la materia sonora que aspiraba a doblegar a través de una escritura tan precisa como difícil de leer, y con el oyente, al que exigía una atención extremada y un corazón realmente valeroso para adentrarse en estos sonidos a priori un tanto impenetrables. Durante toda la audición de Sáhara se tiene la sensación de que el sonido ocupa todo el espacio, de que tiene un peso, de que tendiendo la mano podríamos tocarlo, atraparlo y ser atrapados a la vez en sus vertiginosas transformaciones. Sáhara deja surgir de manera inequívoca una vocación hasta entonces implícita en la música de Guerrero. El compositor nos pone en contacto directo con el dinamismo y la fuerza bruta de los fenómenos naturales. Nos acerca a su aspecto menos tranquilizador. Escuchamos Sáhara en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por José Ramón Encinar. Thank you. casi del mismo modo en el que Francisco Guerrero modela, esculpe los sonidos en la obra que acabamos de escuchar, Sáhara. César, también vosotros, me refiero a ti y a tu familia, cincelasteis la relación con vuestra niña de acogida, Jacina. Cuéntanos aquellos primeros momentos y explícanos cómo, varios años después, habéis llegado a un punto de concordia y de devoción entre ambos. El comienzo fue muy difícil, no lo quiero hacer muy largo, pero básicamente se lo puede imaginar cualquiera. Si decimos que se trata de una niña de 7 años que solamente habla árabe, de religión musulmana, que vive en África y de pronto es soltada en el ambiente de una familia sevillana estándar, que sin ser especialmente devota, bueno, pues tiene otros ritos religiosos diferentes, otra cultura, otro idioma, otros hábitos, otra dieta alimenticia, vive de otro modo. Es un choque brutal para una criatura tan chica y, naturalmente, la primera reacción es de rechazo. A partir de este rechazo radical inicial, en el que comienza esta pequeña y deliciosa guerra, a partir de ese momento, te digo, pues empiezan a florecer cosas. Empiezas a llevarte bien a fuerza de convivir, de necesidad. El niño o la niña empiezan a aprender 4 palabras básicas. Tú intentas aprender algo también, con menor éxito que ellos. Y poco a poco se va cuajando una relación que es lo bastante auténtica como para no tener nombre. Ni la niña es nada mío, ni yo soy nada de ella. No soy su padre, no soy su tío, no soy nada. Simplemente hay un afecto natural cuajado con el paso de los años, que yo me atrevo a decir que es uno de los sentimientos más auténticos, puros y nobles que yo he podido vivir en mi vida. Con eso mismo, ya de sobra te habrá merecido la pena. Sí, bueno, sin duda, sin la menor duda. Mía, cualquiera. Es una constante que todo el que hace esto, todo el que recibe a un niño o una niña saharaui en su casa, experimenta un renacimiento personal. La despedida del campamento fue un trago no duro, sino durísimo. ¿Volverías a aquel lugar? ¿Realmente llegas a pensar que una parte tuya como persona se quedó allí con ellos? Sí, yo allí enterré yo a César. Allí enterré a un sujeto que tenía en un especial afecto por la posesión de cosas, por la ostentación de otras, un César vanidoso. Ahora lo es menos, no es que no lo sea, pero ahora intervienen en la vida otras cosas. Yo cuando regresé de aquel viaje me di cuenta de que nadamos en lo superfluo, no en la abundancia, porque la abundancia es disculpable, lo superfluo no lo es. Vivimos en una sociedad sobrada de sí misma, y comparado con el drama que se está viviendo a apenas 2.000 kilómetros al sur, me pareció obsceno, insultante a cualquier espíritu medianamente cultivado. Entonces, si me preguntas qué me dejé allí, pues me he dejado la vida. Allí me he dejado una niña a la que adoro, me he dejado una familia a la que amo y he dejado el sueño de regresar. Así que sí, la respuesta es sí, volveré. ¿Regresarás? Sí. En la obra sin título 219, el artista sonoro Francisco López fagocita materiales sonoros en bruto del norteamericano David Rottenberg, etnomusicólogo, que grabó diferentes sonidos en los campamentos saharauis y también en Mali, y elabora una obra densa, cercana al concepto de drone music, en la que las fuentes originales acaban por ser totalmente enmascaradas y el oyente asiste impávido a un desconocido torrente de sonido. sigue ahí de fondo ese sonido de los campamentos saharauis trabajados o más bien manipulados a partir del ordenador del laboratorio del compositor Francisco López. 54 Tes en la casa de Haiduma es un libro solidario. Todo lo que con él recaudes irá destinado a la causa del pueblo saharaui. Y hablando de solidaridad, te preguntaría, a pesar del tópico de la cuestión, ¿cuáles son las características básicas, mínimas, que debe tener una familia que aspire a acoger un niño? Tener buen corazón, sobre todo. No plantearse el acogimiento de una criatura de estas como ¿qué le puedo dar? ¿Qué cosa material le puedo dar? Sino ¿qué puedo hacer con esa persona? ¿Qué le puedo enseñar? ¿Qué puedo aprender de él? ¿Cómo podemos disfrutar juntos de las cosas? Son niños que piden muy poco, que básicamente no tienen nada. Entonces cualquier cosa que compartas con él será bien recibida. No hay que planteárselo en términos de esto va a cambiar mi vida. Efectivamente la cambia, pero en principio se trata simplemente de recibir unos niños en verano. Así de simple. César Rufino, periodista del Correo de Andalucía, escritor, una de las plumas más inteligentes y ácidas de la crónica sevillana y autor de estos 54 Tes en la casa de Haiduma, editados por Abadir, libro que ya pueden ustedes encontrar en las tiendas de libros y a través de internet fácilmente será localizable. Ha sido un placer contar con tu presencia en Chorro de Luz y envolver todos estos sonidos que nos han venido y nos vienen acompañando desde hace algo menos de 60 minutos con tu palabra, con tu documento. Igualmente, Ismael, muchas gracias. Nuestro tiempo acaba aquí. Ya saben que podrán volver a escuchar este programa el viernes de 3 a 4 de la tarde. Disponen también de una página web en la que pueden descargar los programas atrasados, chorrodeluz.net, con las tres W's delante, y de un perfil propio en Facebook en el que pueden estar al corriente de los contenidos que aquí semanalmente les venimos ofreciendo. Contenidos que la semana próxima se centrarán en el análisis de la ópera San Francisco de Asís de Olivier Messiaen, cuyas funciones tendrán lugar por primera vez en España en julio en el Teatro Real de Madrid. Para ello contaremos con la presencia del decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla y especialista en Messiaen, José Luis López López. Ismael Cabral ha estado en la dirección de este tiempo de radio y aquí, como siempre, se ha hecho cargo del control de sonido. Páselo bien, adiós. Thank you.